oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás en este feriado del 18 de agosto? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Empezando un nuevo programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo, que a pesar de feriado está trabajando como nosotros, y de nuestro amigo Braulio Domínguez acá en www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011 o a través de nuestro email de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Uh-huh. Para el programa de hoy vamos a hablar con la doctora Lorena González. Ella es odontóloga. Nunca hablamos con esta doctora, ¿eh? Mm. Y bueno, como verán, voy mejorando del lunes pasado. Y con ella vamos a hablar un tema que tiene que ver con una enfermedad, digamos, que no hemos tratado nunca tampoco en el programa, que es las personas que han nacido con una fisura del labio, del paladar duro, el primero, ¿viste? El que pasas la lengua y es durito. Sí. Y el que sigue para atrás, que es el blando. O sea, es como si tuvieran cortado ahí una fisura hacia la nariz. Mm. Y se lo llama pacientes con fisura labio-alvéolo-palatina. Vamos a enterarnos un poco qué es esto, qué se hace, si uno puede saberlo antes. Es un tema que me parece que, si bien no hay una gran proporción de pacientes, de chicos que nazcan con este problema, está bueno que lo vayamos conociendo, ¿sí? ¿Te parece? Sí, cómo no. Muy bueno. Creo que también vamos a comunicarnos con tu amigo el doctor Ricardo Teijeiro. Así es. De él nos va a hablar de un tema de actualidad, de una infección de actualidad, digamos. Las infecciones. Y en este caso va a hablar del ébola. Uh-huh. ¿Sí? Sí, a que ver. Se le está dando aquí en Buenos Aires, en Argentina, bastante importancia, pero bueno, hasta ahora no tenemos. Sí, sobre todo porque si está viniendo de afuera y la gente viaja y Ezeiza, y bueno, viendo cómo está esa situación, creo que estamos bien igual nosotros acá en la ciudad y en la Argentina en general con respecto al ébola, pero vamos a enterarnos por lo menos de qué es, porque yo la verdad alguna vez lo escuché, pero ni idea de qué es esta enfermedad. Uh-huh. También, y teniendo en cuenta que el feriado de hoy tiene que ver con el General San Martín, vamos a hablar apenitas de San Martín, o lo vamos a usar como excusa, ya que nos dio el feriado, acerca un poquito de lo que es el asma. Claro. Los procesos asmáticos, porque uno de los temas de salud de San Martín era el asma. Y quienes nos digo que tuvo varios problemas San Martín, ¿eh? Sí, en sí, su sí. Vida. Sí, pobre San Martín, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y otra de las cosas que va a tener relación con esto es que uno puede tener, como nos va a pasar seguramente con los chiquitos con fisura, uno puede tener un problema, una enfermedad, una dificultad, una limitación, pero puede seguir su vida normalmente, como por ejemplo lo hicieron Billy Joel y Liza Minnelli, que también son asmáticos. Uh-huh. Y que mira, cantan divinamente y que vos no podrías creer jamás que les cuesta respirar, casi como hoy me cuesta un poco a mí con mi proceso respiratorio. Uh-huh. Que no es nada, pero bueno, molesta, ¿no? No es tan fácil estar hoy en la radio con estos moquitos y esta tos que está dando vuelta. Uh-huh. Bien, si le parece entonces a Braulio, hacemos un cortecito y ya enseguida empezamos con alguna de las comunicaciones, a ver, lo que él decida, él manda, hoy el feriado manda él. Hoy, mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el Dr. Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Y estamos en comunicación con la doctora Lorena González. Hola, doctora.